Dios es amor. ¿Cuántas veces escuchamos eso en los sermones de la iglesia, de las iglesias evangelistas o cristianas? El tema es que parece que solo Dios es amor y con condiciones. Hace poco aparece la posibilidad para los hombres y las mujeres homosexuales de adquirir derechos y garantías matrimoniales y la iglesia, sobre todo la cristiana, se pronuncia abiertamente en contra. ¿Puede estar en contra? Me pregunto. Sí, por supuesto. Nadie puede decirle al otro lo que debe pensar. Pero cuando el pensamiento de la iglesia se transforma en una palanca para la acción, hay que detenerse un poquito. Hace muchos años, en Francia, matan al rey e inventan la nueva república. Dan forma al Estado, conforman los tres poderes, organizan la manera de gobernar para todos los habitantes, etcétera, etcétera. Estas ideas recorren el mundo y con sus particularidades en cada país latinoamericano, fue el sistema que actualmente conocemos. La Argentina es un Estado laico, quiere decir que reconoce la práctica de cultos, cualesquiera sean, pero tiene autonomía para tomar decisiones inherentes a sus habitantes. Ni la Iglesia ni el Estado están entendiendo su función en esta problemática que es el casamiento gay, como lo han bautizado. Repito, no voy a poner en juicio moral a cada uno respecto de estar o no de acuerdo con esto. Para esto votamos acorde con las ideas y propuestas que muestran los candidatos de cada partido y ellos son responsables de llevar adelante este tipo de cuestiones. Saldrá del debate la decisión. El problema es cuando la Iglesia cristiana cree y pretende tener la potestad de intervenir en cuestiones de orden social concernientes a los derechos establecidos por las leyes. Si bien las leyes son producto de los usos y costumbres de una sociedad, y en esto sí interviene la Iglesia, son el código que define un grupo de habitantes e individuos que está por sobre toda creencia religiosa. De esta manera las leyes son iguales para cristianos, judíos, musulmanes y todos los credos que se les ocurran, porque el Estado y el gobierno de turno deben hacer cumplir para todos y deben definirlas para todos esas leyes. ¿Qué pretende la Iglesia cristiana? Cada año recibe la jugosa limosna de 26 millones y medio de pesos para sus costos de estructura. Estructura que después usa para hacer lobby junto a empresarios y políticos a fin de moralizar a los ciudadanos. Yo no voté a ningún líder religioso como gobernante y más aún, ni siquiera soy cristiano. Es verdad que no puede desconocerse la facultad espiritual de los seres humanos. Es una parte inalienable de cada uno. Llámeselo conciencia, Dios, Alá, Jehová o como quieran. Pero todo esto es una búsqueda individual, con la prioridad que se quiera, en la manera de vivir dentro de una sociedad. Nadie prohíbe a un cristiano casarse. ¿Por qué la Iglesia quiere prohibir que un ciudadano se case? ¿Acaso el amor responde al género? La Iglesia es quien pone el amor como propiedad sentimental de su doctrina, y además reproduce las palabras de su profeta, en donde subyace la universalidad de ese sentimiento. Ahora, ¿tiene condiciones? ¿Acaso el amor de la Iglesia es un premio por ser como se debe ser? Si te amas con alguien, tiene que ser del otro sexo. Si no podés procrear, no tenés derecho a casarte. Eso sí, si sos gay y cristiano, podés engrosar las filas de afiliados, pero no podés decir que sos gay porque queda mal. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué es tan importante el sexo de los cónyuges? ¿Por qué no se oponen a las sociedades anónimas gays también? ¿O a que sus familiares directos reciban su herencia? Por eso no se pronuncian. Se pronuncian por el casamiento. Y en los hechos recientes, apoyados en un supuesto error por parte del Poder Legislativo. Digo, se apoyan en este supuesto error de parte del Poder Legislativo y digo yo, ¿desde cuándo la Iglesia es un letrado en derecho? Imaginen que un ciudadano ingresa en una misa y le pide explicaciones al cura por el milagro de las bodas de Caná. Y arguye que está faltando a la ley porque no tenía permiso para transportar el vino que hizo aparecer. La ley no sabe de milagros y la religión no sabe de leyes sociales. Sabe de leyes divinas en todo caso, pero nunca deben ser superiores a las establecidas por los hombres. Por la simple y sencilla razón que antes de ser creyentes somos seres humanos. Y luego, cada uno elige el camino espiritual que le parece. La Iglesia como institución religiosa ya no sabe qué lugar debe ocupar. La ciencia explicó de dónde venimos, el Estado organizó a los ciudadanos y la filosofía hizo repensar el teocentrismo. ¿Qué intereses espirituales representa y cuál es su interpretación del amor al prójimo? En fin, como dicen por ahí, Dios dirá. Tener una radio es egocéntrico, tener una página web es egocéntrico, un blog es egocéntrico, Facebook es egocéntrico, mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Bien, así pasaba esta editorial atea. Justo en el corte hablábamos del tema que pasaba, que era Cristo, muerte y resurrección de Vox Dei. Entonces Jorge Buratoy, que hoy nos está acompañando, me contaba que él lo tocaba en la iglesia, ¿no? Entonces esta contradicción de estar inmerso, metido en, en una sociedad de por sí en su mayoría cristiana, y dar por entendidas esas cosas que todos suponemos, bueno, así está bien que el cura se queje por esto, por ejemplo, ¿no? Entonces nadie dice por qué se está quejando y quién es el cura para quejarse. Porque uno nace, yo tomé la comunión, por ejemplo, tomé la comunión y me bauticé, por lo tanto estoy como anotado ahí en las filas de los cristianos, ¿no? Estás afiliado. Estoy afiliado, pero no tengo nada que ver, digamos. Tampoco lo elegí, que yo era muy chico para elegir eso. Menos, digo eso, ¿no? Uno después agarra y elige como el camino y todo. Pero ellos van y defienden esas cosas en pos de decir, bueno, nosotros somos... yo represento a mis feligreses, que son 70.000 millones, qué sé yo. No hay tanta gente en el mundo igual, ¿no? ¿70.000 millones? No. Ponen un par de ceros menos. Digo, hace un tiempo salió una ONG que proponía acercarse a las iglesias y desafiliarse. Para la gente que se había sido, por ejemplo, como yo, que fue bautizada y todo, y que después, no, digamos, la iglesia no lo representa. Hablo de la iglesia como institución, ¿eh? No de la cuestión religiosa que tiene que ver con la espiritualidad y todo eso. Por eso decía que eso lo puede elegir cada uno, y es inalienable. Que uno no puede decir, uno puede ser completamente nihilista, o puede serlo, pero en algún momento la cosa seguro va a cambiar. En algún momento alguien va a pensar, hasta el más nihilista de todos va a decir, en el peor momento de su vida, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso a todos en algún momento les llega. Pero que eso esté en el marco de una institución es lo que me hace un poco de ruido. Y esta institución, que además tiene tantas historias detrás, ¿no? Polémica, ¿no? Poquito. Polémica no, en el fútbol. No hay que hacerse tanto drama, porque usted no haga contribuciones al gremio. Total, el día que crepe, usted le va a rendir cuenta al fundador. Claro. No va a haber intermediario que le salve, ni le salve los papeles, ni le apure el trámite para entrar al cielo. O sea, usted va a tener que rendir cuenta, va a estar, el fundador dice, mire, yo tengo su ficha acá, a mí no me la contó nadie, yo lo juné desde que usted nació, y usted se portó bien, o no, independientemente que haya ido a aportar todos los domingos, a llorar, o a pedir, o a dejar una nada, así que pase, o no pasa, así que quédate tranquilo. Está bien, bueno, nos quedamos tranquilos entonces con la palabra del padre Jorge, Monseñor Bratoy. Bien, ¿qué tenemos entonces? Hoy programa número 12, palmetas para el programa número 12. 11. Decía 12 porque creo que el programa número 12 va a ser el que cierre el año definitivamente. No hay mate hoy. Bueno, ahora vamos a poner un tema largo de Pink Floyd, por ejemplo, 15 minutos y nos vamos a preparar mate. Tenemos al cocinero, ahora lo encargo. El cocinero que está hoy, que nos va a traer una recetita. Vamos a cocinar acá unas berenjenas con no sé qué, ya me dijo. Así que agarre, señora, agarre lápiz y papel en casa. Vamos a tener un resumen de la fecha deportiva, ¿verdad, Dey? Sí, no solo de la fecha deportiva, todo lo que fue pasando, incluido el sorteo del Mundial. El sorteo del Mundial, gran momento el sorteo del Mundial. Tenemos acá todos los grupos para analizar y para ver cómo es el grupo de Argentina y qué tal va a ir Diegote ahí, qué sé yo. No sé. Bien. Parece que va a ir Ruggeri también, atención. ¿Ah, sí? Y hay muchas posibilidades, sí. Tiró una bomba. ¿Tiene contactos? Tengo. Muy bien. Vamos a hablar del rock nacional, que para eso ha venido hoy el Monse. Y claro, Jorge Brato. Ya fui. Bautizado. Pero bueno, y hoy vamos a escuchar un tema del disco Vida, pero sin adelantar, Vida de Sui Generis. Sin adelantar qué tema ni la historia del mismo, lo haremos en la oportunidad que corresponda. Y para decir que bueno, el 12 entonces será el último programa del año. Cerraremos el año y después ya nos iremos de vacaciones. El programa 12. Hoy es la antesala entonces del cierre anual y hay que pensar en cerrar algo. De acá a 15 días, ¿qué día es? A ver, si yo agarro un almanaque, por ejemplo. Hoy es 6, 13, el 20. O sea que el domingo 20 es el programa número 12. Y el domingo que viene es el tercero de los que estoy empezando a hacer solo, que ya no sé si alguno tuvo el placer o la desgracia. Yo me colgué porque no me llegaron los mails avisándome, que estoy acostumbrado a que me avise. Yo no pude escuchar. Bueno, no, pero yo los estoy grabando. Ahí son como íntimos esos. No son multitudinarios como estos, son como yo estoy acá solo y después el negro viene, por ejemplo, y me encuentra entonces a mí. Entonces me va a poner metiendo mano. Bueno, y contamos la historia de Héctor Lavoe, que es un cantante salsero puertorriqueño, una vida muy ajetreada. Y el domingo pasado, Stevie Wonder, la vida de Stevie Wonder. Muchacho que yo había muchas cosas, no las sabía. Pensé que era un muchacho del 80 y que nada más había hecho cosas en el 80. Pero ya es un tipo grande. Y arrancó en 60 y pico, el 70 ya empieza con una discografía que te la voglio dire. Está todo en la página, uno puede entrar en el link nuevo ese que dice Ego Solo, en la sección Ego Solo. Perfecto. Y ahí lo puedes escuchar. ¿Y mañana es el tercer programa? ¿O el domingo que viene? El domingo que viene es el tercer programa. El domingo que viene. De 11 a 12 de la noche. El nocturno. Bueno, vamos entonces a darle comienzo a la situación, en principio, deportiva de aquí, de la ciudad de Buenos Aires y del país Argentina, porque esto es radio por internet, cualquiera puede escuchar de cualquier parte del mundo sin interrupciones. Son las 8 y 17 y arrancamos de esta manera. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Creo que en el separador ese, tengo que bajar un poquito el pip, pip, está como muy fuerte. Ah. Estaba pensando. Y bueno, bajémoslo. O si no, desconectalo de Google. Sí, ya está. Pues, sí, ya está. tiene grasa en el cerebro, déjalo, ya está. ¿Qué decís? Todo bien, voy a palmetearte. Palmeteame todo lo que quieras. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, tenemos mucho, ¿eh? Mucho y variado. Sí, sí. Información fresquita. Acercate acá un poco el micrófono y tratá de que no popee. Pop, pop. ¿Así? Eso mismo. Tenía acá al cocinegro en la sala de producción. Sí. Informándome minuto a minuto de cómo iba Newell's. ¿Por qué? ¿Cómo iba Newell's? Porque Newell's podría ser hoy líder del campeonato en caso de ganar el Arsenal. Están jugando en Rosario. Pero ¿qué pasó? Pierde 2-0 al término del primer tiempo. O sea que parece que Newell's no va a ser el puntero del campeonato, salvo que en el segundo tiempo de vuelta la cosa. Uh-huh. Banfield le ganó en un partido bastante, bastante cerrado el sábado y es el único puntero del campeonato, hoy por hoy. Son los únicos dos que tienen chances, digamos. Sí, matemáticamente también la tiene Independiente, que quedó con la victoria ante Boca ayer a 5 puntos. Pero quedan 6 por jugar. O Boca sea, volvió a perder. Yo no estoy enterado de nada, me estoy enterando con Bortolazo. Boca perdió ayer 2-1 en cancha de Boca, con un Basile haciendo un gesto cuando le hacen el segundo gol sobre la hora, con la manito como diciendo, anda. Y muchos dicen que el futuro Basile está complicado en Boca, más que nada por la situación con Bianchi. Es uno o el otro, aparentemente dicen. El problema de Boca, hoy por hoy, es este. Le está pagando a Isquia, ¿sí? Técnico C. Santiago, hace menos de 6 meses. Sí. Le está pagando a Bianchi, que es un técnico devenido en manager. Sí. Y le está pagando a Basile. Si se llega a ir Basile, que tiene contrato hasta mitad de año que viene, cuando arranque el año, el 2010, le va a estar pagando a 4 técnicos en simultáneo, porque va a tener que contratar uno nuevo. Va a tener 4 técnicos al mismo tiempo y no baratos. No es negocio. Digámoslo. Así que aparentemente hay una interna y entre Bianchi y Basile, los jugadores, está todo medio caldeado. Vamos a ver cómo se resuelve. Banfield juega con Boca la última fecha en cancha de Boca. O sea que Banfield tiene la posibilidad, en caso de ser campeón, de dar la vuelta olímpica en la Bombonera. Ay, cosa lindo. Que sería algo bastante qué lindo. Problemático. Y eso yo creo que sí sería la definitiva salida de Basile. Hay que ver qué pasa. Decíamos que Newell's perdía 2-0 al término del primer tiempo. Pero siguiendo con el fútbol, podemos ir a lo que pasó el viernes pasado con el sorteo de la Copa del Mundo, que arranca el 11 de julio y termina el día de su cumpleaños, señor. La final del Mundial es el día de su cumpleaños, el 11 de julio. No te la puedo creer. El 2010, así que podemos festejar su cumpleaños viendo la final. Mirá qué bien, no sabía que... No, claro, con el Fistur me dan las cuentas. Es exactamente un mes, del 11 de junio al 11 de julio, así que esperemos que Argentina esté jugando ese De regalo de cumpleaños, usted dice que la selección podrá... Es un regalo hermoso. Es un regalo hermoso y nos prendemos todos en ese regalo. No, podríamos hacer una campaña ya. Para el año que viene, la campaña mundial. Hay que ver cómo cubrimos el mundial, ¿eh? Negro, sí. Vos pasajes a Sudáfrica. ¿Baratos sacar. Conseguís? Lo podemos sacar. Ir, ¿eh? Yo te llevo la valija, Negro. Bueno. Él agarra otro. Mi tía lleva la valija y vos, ¿te acordás de ese...? No. Ah, bueno. Después no. Te lo cuento. Ah, bueno. Del aire. Pero en verdad, porque termina mal, valija, pienso en Antonini y viste como que. O el del Puc, no sé. Bueno, Argentina le tocó un grupo conformado con equipos con los que ya jugó en otros mundiales. Sí. ¿Sí? Porque abre con Nigeria. Y si ustedes recuerdan, el último partido que jugó Maradona fue contra Nigeria, el día que se fue de la manito con la enfermera. Sí. Y después saltó que le cortaron las piernas. Pobre, sí. Sí. Es una víctima del sistema. En un momento se me cruzó que en este mundial algo así va a pasar igual, no por el antidoping, porque obviamente los técnicos pueden estar dopados todo lo que quieran, mientras no lo hagan dentro de la cancha. Pero se me ocurrió que como el Diego es complicado, es difícil de llevar. ¿Puede ser que en el búnker de la selección argentina va a haber algún inconveniente de ese tipo? Ya le hicieron tanta historia por el que la tienen adentro, digo yo. Lo dejaron, bueno, no puede ir al sorteo. Igual Bielsa nunca fue, por ejemplo, a un sorteo. No sé por qué ahora era importante. No, fueron siempre. ¿Bielsa fue? Sí. La delegación argentina siempre está conformada por Grondona ser vicepresidente de FIFA. Sí. En este caso hay manager de la selección, como lo hubo en el mundial anterior, sí, que sí, era sí. Peckerman. El que dice, pará. Sí. Que habla todo el cuacafú, va. Bueno, que vio todos los videos de todo. Sí. Aparentemente dicen que tenía todas carpetas en el momento, y tenía todas las carpetas y iba sacando las carpetas de los equipos que no eran del grupo. Sí. O sea, ya tiene todo preparado, él tiene todo preparado. Es un genio, la verdad que es un genio. ¿Para qué? No sé. Rosa no, está dentro, metido de lleno en la locura. Pero bueno, es un personaje raro. Decía entonces, Argentina debuta con Nigeria el segundo día del Mundial. El Mundial empieza el 11 de junio. El día siguiente, el 11 de junio, juega Sudáfrica y México. Es el único partido de ese día. Sí. El día siguiente, aparentemente el horario va a ser al final a las 11 y media de la mañana. ¿Sí? Va a jugar con Nigeria. Decía, 11 y media de la mañana, ¿de dónde? ¿De acá? De acá, sí. Qué bien. Ah, porque estamos en el mismo coso, sí. De allá también. Dice Argentina ahí. Debutó en el 2002 contra Nigeria, justamente. Sí. Más allá de que haya jugado en el Mundial 94 con Nigeria, el partido que ganó 2-1 con un gol de Cani que gritaba Diego, Diego en primer plano. Sí, me acuerdo. Lo repetí eso en varias sesiones de Papi Fútbol acá con los amigos, gritaba constantemente. ¿Sabés que primo, le gritaba? Me acuerdo. ¿Sabés que me acuerdo? Esa zurda, qué zurda tenés. Y en el 2002, con gol de nuca de Batistuta, le ganábamos 1-0. Que arrancábamos bien el Mundial, en el cual después nos despedimos en primera ronda, con Bielsa, justamente, ¿no? Sí. Juega con Corea del Sur también, en el mismo grupo. Corea del Sur fue rival de Argentina del 86, ¿sí? Y le ganó 3-1 ese partido, con goles de Burruchaga, de Ruggeri, sí, y de Valdano. Y ahí que hacha y tiza, ¿cómo es la mano? Y ese partido se recuerda mucho por lo que le pegaron a la Argentina, especialmente a Maradona, ¿no? Era el primer partido del Mundial de Argentina, sí, y se ve que los coreanos sabían que a Maradona había que darle y le pegaron bastante. ¿Hicieron el ¿echaron algún coreano? Ese partido ¿una especie de kamikaze futbolístico? Hubo un expulsado. No, pero debe ser un Chao Wang o algo así, Chao Fan. Y el tercer partido de Argentina va a ser con Grecia. Sí. Grecia, ¿por qué traigo Grecia a colación? Porque Grecia fue el último equipo al que Maradona le hizo un gol en un mundial. ¿Recuerdan el 4-0? Vuelve la mística. Qué lindo. Aquel gol en el que tocaron con Balbo, con Redondo, con Simeone. Sí. Hicieron una doble pared en el borde del área y Maradona la puso en un ángulo. Así que Argentina tiene viejos conocidos en su grupo. Y por lo que se ve en todos los demás grupos, es un mundial, por lo menos de entrada, bastante parejo. Puede llegar a haber algún grupo de la muerte denominado así. Y está, el de Sudáfrica me parece que es un grupo complicado. El de Sudáfrica es un grupo complicado. Sudáfrica se puede llegar a colar, más que nada por ser local, pero de los cuatro es el más débil, comparándolo con México, Uruguay y Francia, es el más débil. Pero es el local, hace fuerza que sea local. Claro, ¿eh? Yo creo que eso es lo que tiene 6-0 a Perú. Y ten en cuenta esto, no hubo ningún equipo local se haya quedado afuera en primera ronda. En ningún mundial de los... Bueno, este va a ser el 19º. En ninguno de los anteriores, ningún equipo que sea anfitrión se quedó afuera en primera ronda. Por eso digo. Así que es un buen dato también para tener en cuenta. Bien. Después hay un grupo que para mí se va a complicar, que en los papeles parece que no, que es el de Brasil. Sí. Sí, yo creo que Brasil lo va a terminar resolviendo, porque siempre termina resolviendo su grupo. Sí. Pero tiene a Costa de Marfil y a Portugal en ese grupo. Costa de Marfil es un equipo duro, ya sabemos lo que corren. Está Drogba. Lo que mete, está Drogba, sí señor. Tipo que juega bien. El más débil es Corea del Norte, que hace su debut en el Mundial y calculo que saldrá último. No, Drogba. Con G. Sí, con G. Pero tiene la B. Claro, de larga, sí. Sí, no tiene nada que ver con bueno. Y después tenemos el de otro que puede llegar a ser parejo, es el de Holanda, Dinamarca, Camerún. ¿Por qué digo esto? Porque Dinamarca es un equipo muy ordenado, es un típico 4-4-2 que mete mucho en el medio. Es uno de esos equipos parecido al paraguayo, por ejemplo, que son equipos que contragolpean bien y que están bien armaditos, son duros para pasar en la mitad de la cancha. Y para mí ese va a ser la tónica del mundial. O sea, el 4-4-2 europeo típico. De equipos como el dinamarqués o el Eslovaquia. Hay que ver qué puede hacer Serbia, que en el mundial anterior fue una excepción, se comió 6 con Argentina, lo recordamos todo. Así que en principio va a ser un mundial para mí, cerradito. ¿Sí? Como yo lo veo muy complicado a Uruguay, sí, pensé que ilustrar este momento deportivo con el tema de los Olímpicos de Jaime Ross podía quizás darle un empujoncito para tratar de hacerle fuerza a Francia y a Sudáfrica, que seguramente lo va a poner difícil. Diga, reverendo. ¿A Francia le avisaron que se juega con los pies solo? Calculo que después de lo que pasó le habrán avisado. Y de hecho le avisaron a sacarlo como cabeza de serie. Sí, sí. Era fue cabeza castigo, de serie y claro, el castigo fue eso. Por la manaza. Un castigo que a Irlanda realmente no le representa no le nada. Para nada. Claro, estaban re contentos. Pero bueno, eso fue el castigo, digamos, para Platini y sus muchachos. Platini digo porque es el presidente de la UEFA, ¿verdad? Ah, sí. Sí, señor. Mirá qué bien Platini. Felicitaciones al equipo español de Copa Davis que hoy se consagró campeón por cuarta vez. Le ganó a República Checa, un año atrás le había ganado a Argentina acá en Mar del Plata, lo recuerdo. Sí. Después de todo el lío que hicieron entre Nalbandián, Del Potro y toda esa movida. Sí. Así que la cuarta Copa Davis para España, jugó Nadal ayer sábado, el viernes, perdón, y ganó. Mirá qué bien. Ayer ganó el doble, el tercer punto. Eran buenos nomás. Eran buenos, sí, tienen un buen equipo, tienen un buen equipo. Así que felicitaciones para ellos y para toda la comunidad española que nos escucha. Desde España, por supuesto. En este momento son como las 25 de la noche, 25 y media más o menos, pues son 5 horas más que ahora. Entrando al lunes. Ah, una cosita más. Acuérdense todo lo que le gusta al fútbol, que esta semana hay fútbol todos los días hasta el domingo. Qué lindo. Porque o sea, fecha, no hay programación en Canal 7. No, la, no fecha, la fecha sigue mañana, empieza la 18ª fecha el martes, termina el jueves, sí, y la 19ª empieza el viernes y termina el domingo. Todo apretadito, 30 partidos en 7 días. Sí. Así que para los que les gusta el fútbol pueden llegar a su casa del trabajo y poner fútbol todo el día para la alegría de las mujeres. Qué buen momento. Bueno, señores, entonces los Olímpicos, atento operador, los Olímpicos de Jaime Ross para ilustrar, mate, para ilustrar el momento. ¿Vas a hacer mate? Sí, qué bien. Mate, sí, y un puchito podríamos hacer. Dale, igual dale. Ahora vamos a empezar a preparar la cocina, me parece que tenemos que empezar a hacer el adelanto de la pelapapa antes de hablar de rock y después continuar, finalizar dale. Con eso. Buenísimo. Vamos. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad, los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. ¿Dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. La la la la la la la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles, lo fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. La la la la la la la la la la la la. Ayer recibí una carta directa de Nueva York. De mi amigo el Odecio, trabaja de soldador. Ahora tiene con la chata alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fue a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. La la la la la la la. Volver no tiene sentido, tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz, uruguayo, uruguayo, donde fuero, amparar por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Bien, entonces estamos con el cocinegro acá. ¿Qué tal, cocinegro? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Tengo todo, tengo los utensilios, tengo el cuchillo, la tablita. ¿Trajiste todo? ¿Todo lo que te pedí? Todo eso, sí. Y quiero empezar, quiero armar la mise en place, que ahora le voy a explicar a la gente qué se trata. ¿Qué es la mise en place? Lo vas a decir vos. La mise en place es un... es la preparación. Sí. Antes de hacer una un plato o una comida. Perfecto, entonces, todo el picadito... todo lo tengo antes de empezar a cocinar. Preparo todo. Preparo todo. Bien. Y empiezo a hacer la receta. Excelente. Entonces hoy vamos a hacer... ¿qué vamos a cocinar? Veo berenjenas. Veo... ajo. Sí, ajo. Uh-huh. Veo romero. Una ramita que tenemos acá en la huerta. Sí, en el balcón, la huerta. De, en el balcón de la radio. Aceite. Veo la botella, no lo vuelquen. Y dos panes. Sí. Vamos a decir dos panes, que flautita. Sí, flautita. Dos flautitas. Bien, entonces, ¿qué hago primero con las berenjenas, por ejemplo? ¿Qué hago, por ejemplo, con la berenjena? La berenjena. Vamos a decir que en el Facebook, uh-huh, que es la manera de conectarse con esta con este programa, va a ir el operador va a ir poniendo los ingredientes, cosa de que si uno quiere reflotar este esta pequeña... ¿cómo se sería? Un tentempié. Un apetice. ¿Eso es en francés? Un apetice. Están acá. Bien. Lo pueden ir a revisar ahí y hacerlo con sus amigos para el deleite de las suegras y todo ese tipo de gente. ¿Alguna, ¿no? ¿Alguna señorita? ¿Alguna señorita? ¿Se puede comer? No? Sí. ¿Sí? ¿Con ajo y todo? Sí, sí, porque es, ahora lo vamos a explicar. Es un ajo suave y no es para la gente para no, que lo repita. Bien, no lo repiten, digo. No lo repiten. Bien. Bien. Agarro entonces las berenjenas. La ¿qué lavamos, hago? La lavamos, Nicolás. Sí. La lavamos. Lavar bien las verduras, señora. Sí, siempre. Antes de empezar a cocinar, laven bien la verdura. Bien. Para que no haya ningún... ningún microbio, ningún bichito. Ningún microbio por ahí dando vueltas que no haga mal. Muy bien. Bueno, lavamos la berenjena, la secamos. Sí. La cortamos al medio. Sí. Ahí. Ahí, muy bien, Nicolás. Así. La hacemos. Entonces... la hacemos un cuadrillé. Un cuadrillé arriba de la berenjena, ahí, Nicolás. Ah, ahí. Un raspadito, dice. No, ahí con el cuchillo, como cortándola, sí, despacito. Sí. Ahí. ¿En dónde? ¿En la parte de la carne? En la parte de la carne, de la perfecto. Carne. Ahí, como vas haciendo. Voy ahí cortando así. Cuadrillé, ahí. Ahora sí, doblá. Sí. Muy bien. Listo. Bien. Ahí está bien. Sí. Lo hacemos con las dos. Bien. Ahora le echamos un poquito de aceite. Sí. Sal. ¿A gusto? No, sí, un poquito de sal ahí con el dos deditos, ahí como lo estás haciendo. Sal, muy bien. A gusto. Bien. Le agarramos la ramita de romero, sí, que sacamos de la huerta. Uh-huh. Se los ponemos por arriba. La tiramos así, la ramita. Sí, ahí arriba. Le sacamos la sacamos de la de su ramita, o sea, sacamos no. las hojitas de la ramita, no, o dejamos no, no, la ramita ahí, entera. Es para perfumar. Bien. Lo vamos a perfumar. Ahora la metemos en la acá. En la sartén. Bien. Sí. Mandamos al horno. Sí. Aproximadamente. Pero no me adelante cuánto lo vamos a poner al horno. Ah, bueno. Porque quiero... después que lo ponemos al horno, quiero ver cómo lo saca. Quiero ir a la parte del preparado del ajo para que no repita. Bueno. Bien, agarro el ajo. Agarro el ajo. Sí. Tengo una cabeza de ajo. Sí. Le voy a sacar los gajos. Los divido. Los divido. Sí. Uno por uno, lo saco. Tengo el aceite. Uh-huh. Un aceite neutro. Ponemos... ¿Neutro qué quiere decir? ¿Maíz, por ejemplo? Maíz, girasol... ajá. La que tengan a mano. ¿Oliva no? No. En este caso no. En este caso queremos hacer un aceite perfumado de ajo. Bien. Y a la vez vamos a hacer ajo confit. ¿Qué quisiste? Bueno, agarramos el ajo, como dijimos. Uh-huh. Lo ponemos en una ollita. Sí. Lo cubrimos de aceite. Sí. Prendemos una hornalla. Y suspenso. Y ahí queda. Y ahí entonces. Queda. Bueno, me parece perfecto. Y si preparamos entonces tres berenjenas, las cortamos, las cuadrillamos a la carne para ablandarla un poco, le pusimos aceite y las pusimos en la sartén para mandar al horno. Muy bien. Agarramos el ajo, lo dividimos en varias partes y lo metimos en aceite para mandar al fuego. Al fuego. Y con el pan, sí, hacemos unas rodajas, uh-huh, al bies, no redondas. Al bies quiere decir en diagonal. En diagonal. Bien. Las cortamos, sí, al bies, uh-huh, la ponemos en una fuente y la, sí, mandamos al horno. No, después la mandamos al horno. Todavía no. La vamos a perfumar, ese pancito lo vamos a perfumar. Sí, ¿verdad? Señor. Bueno. Ahora vamos a esperar, vamos a dejar esta mise en place preparada para después cocinar y comer bocaditos exquisitos. ¿Cómo es que se llama esta receta, negro? Tos de caviar de berenjena perfumado con aceite, con ajo confit. Ajo confit. Pero la pucha que la parió. Vamos a escuchar rock and roll ahora, previamente. Y viene Jorge Buratovic a contarnos la historia de uno de los temas del disco Vida de Sui Generis. ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea así? ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a poner rock. Vamos a poner... mirá, le voy a poner un tema a ver si le gusta. Este. Que es una banda... De mis, ¿cómo es que se dice cuando a uno le gusta una cosa? Preferido. De mi preferencia, perfectamente, así es. Lado C. Te lleve, yo también quiero ver si es que viene. Vos querés jugar, pero tenés miedo. No querés saltar, no largas el pasamano. Lugar donde verme, donde yo puedo explotar sin salpicar ni exponerme. Vos sabes que no tengo nada, los colores de mi amor y cantar y andar despierto. Vos sabes cómo es, el que no tiene perro sale a cazar con el gato. Y andar despierto, vos sabés cómo es. El que no tiene perro sale a cazar con el gato. Bye. Volvemos así, ¿no? ¿Volvemos? ¿Estamos? Bien, volvemos rápidamente, acá raudos, junto al señor Jorge Buratovic, con el cual voy a palmetear por su bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias, me lo tengo merecido. Así es. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Durmió bien, me dijo, ¿no? Dormí como un, nene. Como un nene del techo. O sea, cuesta más el rock a esta altura, ¿verdad? Sí, ya sos el pomelo, ya cuesta con los años. Ya es una mandarina apenas uno. Antes de entrar en la historia del rock, me gustaría entrar en el presente. Uh-huh. Y antes de entrar en presente, me gustaría que me cuente un poco cómo la pasó en el recital de Flaco Spinetta, que fue el día de ayer o antes de ayer. El viernes. El viernes. Fue el viernes a la noche en Vélez. Empezó 21:50, calculo. Uh-huh. El primer acorde sonó 21:50. El último acorde sonó 3:15 del día siguiente. Pa. Me interesa saber con qué abrió, ¿se acuerda? Elemento, el tema del último disco del Flaco, con su banda habitual, Melina Nicotra, su esposo Badalá, un muchacho, un baterista que no me acuerdo el nombre, el tecladista. Uh-huh. Hizo un par de temas así y luego entró todo el desfiladero de invitados, empezando por todos los pianistas de Jade, Juan del Barrio, Leo Sujatovic, Diego Rapoport, Mono Fontana, unos venidos de Francia, el otro venido de Japón, otro venido del Bolsón. Hizo una gran producción. Hizo todos los temas de Jade y de Kamikaze en ese set, más algunos temas de otros autores. Por ejemplo, hizo Mariposa de Madera de Miguel Abuelo. Ajá. Y confesó que le choreó Mariposa de Madera para hacer Muchacha Ojo de Papel. Dijo, total, Mariposa de Madera, Ojo de Papel y lo mismo. Dijo. Ah, mirá vos. Inconsciente. No sé cómo funciona la cabeza de Spinetta. Inconscientemente dice que fue un choreo a uno de los poetas más grandes, según él, que tuvo el rock nacional. Juan se cantó A Dónde Está la Libertad de Papo. Sí, Juan, sí. Fito cantó Las Cosas Tienen Movimiento junto con el Flaco, más otro tema más de La La La, no uh-huh. me acuerdo cuál fue. Lito de Pumer tocó la viola también. Este chico que toca el bajo, Malosetti tocó un tema, después tocó la batería con los socios del desierto, con Marcelo Torres. Oh, y cerró el primer set con Charly García, pero primero él tocó Filosofía Barata y Zapatos de Goma de Charly García con su banda, más después Charly cantando Rezo por Vos. No me quiero olvidar que también en el medio, en el primer set, subió Cerati, hicieron T para Tres de Soda y después hicieron Cementerio Club y bajan con todo. Su hermano Gustavo Spinetta en batería. Mirá vos, toda fue el batero que grabó harto. Yo pensaba, ¿no? Hablábamos hoy cómo fue que logró armar todo eso y lo que me imagino, los momentos de ensayo con toda esa gente. Hacía dos meses largo que estaba. Lo que me pude enterar es que él tenía un galpón, alquiló un galpón para este fin, y en ese galpón armó como 5 o 6 sets de bandas completas, sí. Y entonces llegaba la banda y tocaba con una, y el martes con otra, y el miércoles con claro, otra. Porque después vino Los Socios del Desierto, Invisible, original, con Machi Rufino y Pomo Lorenzo. Uh-huh. Hicieron La Abuela que Regula el Mundo, Jugo de Lúcuma, Durano Sangrando. Todos los temas, uno atrás del otro. La gente estaba loca. ¿Con qué terminó? Terminó con el tema de Leon Gieco, que hizo para este asunto de los chicos, estos chicos que mataron en Santa Fe, que por el choque. Los chicos de Ecos, de la sí, escuela de Ecos. Con Hermoyo en guitarra. Ajá. Ayudándolo. Ahí después hizo todo un set de los temas solistas más up, como Viviendo Sin Tu Amor, Yo Quiero Ver Un Tren, y un tema más de Mondo Di Cromo, al palo con su banda. También hubo un par de violeros que no me retuve el nombre, porque son chicos nuevos que él le dio o sea la oportunidad de tocar con ellos. Uh-huh. Rapeó Necesito Un Amor de Manal con sus hijos, con Dante y Valentino. Uh-huh. El que tenía Geo Rama y el que tenía, bueno, Iria Curiaki, Dante, bueno, y Geo Rama, sí, Valentino. Exacto. Lamentó la ausencia de Lito Nevia, de Gieco, de Pedro Aznar. Había más todavía. Del Indio Solari, por que no pudieron venir porque tenían compromisos. Ahora, ¿cómo se le dice que no a un Vélez con Spinetta, no? Bueno, ¿cómo hay que decirle que no? Decirle, no, mirá, no puedo porque tengo este, ¿sabes qué pasa? Mirá que no quiere cenar. Leo Sujatovic vino de Francia. Claro. Volvió Pescado Rabioso. Hicieron un pequeño cambio, Badalá fue al bajo Lebon. Y Lebon tocó la viola junto con él. Y después entró Bocón Frassino. Fue un punto alto, me gusta ese tajo. Explotaba el estadio. Post Crucifixión fue el último tema que tocó Pescado. Hicieron Serpiente Viaja por la Sal. Dos o tres temas de Credulidad. Despierta de Nena, dos temas más de creo que Mañana Pasado y Hola Dulce Ser de Pescado 2. No, fue una cosa. Una cantidad de cosas. Y lo que a mí, dos cosas quiero rescatar de lo que vi. Uh-huh. Vi otro país. O sea, vi un Vélez lleno con un artista que toca ella también. Umbral. Claro, temas que no dicen el mismo. Y la gente está como en un teatro con el techo del cielo y la luna. Cagada de frío, pero bien, y aplaudiendo. Y cuando nos parábamos, me hacía acordar al Barro 73 cuando fui, nos paramos un ratito porque, bueno, estábamos ahí, que queríamos pararnos para aplaudir a rabiar, y después, a la orden de abajo, todos nos sentamos. Salvo dos pendejas vestidas de Marley, que se hacían la jamaiquina y vieron eso Jamaica no. En una postal, esos son ¿cómo se llama? La religión. Rasta, son rastas de cabildo y juramento esas dos. Nena, bajate, no, nena, no, bajate. No, arriba de la silla la nena, viste, jodiendo a todos los de atrás. O sea, no han entendido nada. Bueno, ok. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que estoy puteando contra dos pibas. Mucha gente joven, gracias a Dios. Mucha gente joven que no vio. Ah, Almendra después. Claro. Que no vio Almendra. Claro, que ni siquiera vio a Jade, me parece. Sí, no, una época. Mucha, que se sabían las letras y los temas. Me causó mucha. Por lo menos en el VIP donde estuve yo. Ah, muy bien. Fue al VIP, claro, invitado, claro, acreditado como. Por favor. Luis es un amigo. ¿Sabes lo que dijo de Luis? De mí. Que no me conoce. Sí, no me conoce. Y bueno, rescato eso y bueno, un show. Medio pobre de volumen el volumen. Me parece que ahí debe haber alguna. Una reglamentación. Alguna reglamentación me municipal. Parece que tiene que ver con eso. Sí, yo podía hablar tranquilamente ahora, con mi compañero, con mi amigo que estaba al lado. Podía hablar tranquilamente, hacer comentarios mientras sonaban. Cuando fui a otros recitales, que no podía hablar ni con el al lado. Tal pero cual. Bien. Le falta un poco de potencia. Bueno, entonces ahora sí, luego del presente, vamos a la historia. Bien. Lo que nos compete en el día de hoy. Si había un colegio facho, era el Damaso Centeno. ¿Damaso Centeno? Damaso Centeno. Ahí todo hijo de militar iban ahí, viste, el que tenía el pelo más corto, a gatas el pelo le llegaba a tocar el cuello de la camisa, cosa que no creo. Uh-huh. Y ahí convergían varios muchachos que hicieron sendas bandas de rock and roll. Una se llamaba The To Walk Spanish, que cantaban en inglés, sí. Y cantaban el tema de James Taylor y demás. Y otra se llamaba La Indignación del Siglo. Se fusionaron y se formó una banda llamada Sui Generis. En esa época los nombres en latín estaban muy de moda, como Bostey, como... Sí. A medida que los fracasos iban viniendo uno tras otro, la banda se iba quedando sin integrantes, o sea, se iban mermando. Claro. Y en un recital que tenían que ir a tocar, resulta que fueron dos nada más a tocar. El pianista y el cantante y guitarrista... Ni iban a tocar, no, digamos. Ya no. Ese era el nivel de compromiso que había. Que ya se aburrió y dije, más sí, anda vos. Muy bien. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Decimos al tipo que no podemos tocar porque faltan como 3-4 más. ¿O hacemos las mismas canciones pero solamente con guitarra y piano? Más sí, dijo el pianista. Hagámosla con guitarra y piano. Estamos los dos acá, vamos a hacerlo. Hicieron las canciones en guitarra y piano y vieron que fue un éxito rotundo, por lo menos para la poca gente que había en ese club. Luego algunos recitales en el teatro ABC, que era en la calle Florida, que era un teatro para películas pseudo porno, donde había lindo striptease, escenario. Donde había striptease de que si la chica más livianita tenía 80 kilos. Dilín. Bueno. Arte. Y luego, ¿qué pasa? Los ve un popé del rock nacional en aquella entonces, que era el gordo Billy Bon, recordado Billy Bon, hoy sonidista y productor en Brasil. Dice, muchachos, yo les veo pasta, voy a hablar por ustedes. y le fue a limar la cabeza a Jorge Álvarez, que era un productor de rock que estaba trabajando en el sello Microfón, en un sello argentino nacional, sí, donde todo el folclore nacional se editaba por ahí, con Julio Marvis a la cabeza. Opa. Estos dos chicos, ¿no? Colegio Facho, Julio Marvis. Claro, estos dos chicos no tenían mucha fe porque ya los habían rajado de 8 compañías anteriores. Claro. En esa época ni siquiera se hacían demos. Uno iba a dar una prueba, ibas con las cosas para que te escuchen. O como mucho el tipo te venía a escuchar a la sala de ensayo, que era ya un logro total. Bueno, la cuestión es que el Gordo Billy convence a Jorge Álvarez y trae a los dos pibes a que canten. Le cantaron en la oficina ahí de Microfón un par de temas. Y cuando terminaron, Jorge Álvarez dijo: bueno, muy bien, van a empezar a grabar mañana. Opa. Los chicos dijeron: este tipo está, se volvió completamente loco. Pero bueno, Jorge Álvarez le dijo a Billy Bond: vamos a usar las horas que ustedes, la pesada rock and roll, no usan. Las horas que les sobran. No te voy a poner un mango en estos dos pibes. Claro. Te lo vas a bancar vos. Y los sesionistas van a ser tus músicos. Alejandro Medina, Jorge Pincheschi, Claudio Gavis. Toda la pesada. Toda la pesada rock and roll. Uh-huh. Ya treintones ellos y avezados músicos de rock de la década del 60. Que vean a este pibe pianista de 21 años. ¿Quién es este pibe? Al otro día, cuando empiezan las grabaciones, claro, el pibe tenía que explicarle las canciones a los ya consagrados músicos de rock, que lo miraban de reojo como diciendo: ¿qué me vas a decir vos? Mirá vos quién te juna. El pibe, el pianista, avivado de esto, empezó a zarpar blues en el piano y los despeinó de tal manera que los avezados músicos de rock le dijeron: bien, pibe, muy bien, ¿eh? Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? Decinos. Entonces le empezó a decir los arreglos. Fue cómico la parte cuando decían: bueno, ahora viene la parte lenta. Porque claro, estos muchachos no conocían de partes lentas. ¿Eh? Sí. La cuestión que así, con las horas sobrantes de las horas que la pesada rock and roll no usaba, con músicos que no tenían nada que ver con el palo del folk rock, ni mucho menos, sino al contrario, estaban en la vereda de enfrente del rock and roll pesado. En 4 canales se grabó el disco debut de Sui Generis. Estoy hablando de Carlos Alberto García Moreno y Carlos Alberto Mestre, o Nito Mestre. Entonces, de ese disco vamos a escuchar el tema donde Charlie lo compone una noche de delirio de sobredosis de pastillas en el hospital militar. Porque él estaba haciendo la colimba, sí. Ya lo habían declarado esquizofrénico paranoico. Ajá. Pero en un delirio los milicos dijeron: mándenlo al hospital, este tipo no lo bancamos más. Dice la leyenda que se choreó unas pastillas, se las tomó todas, y ya cuando estaba más cerca de mirar los rabanitos de abajo, sí, compuso este tema. Dicen la leyenda, creo que Charlie lo dijo en algún momento. Así que este rockero de Vencijado de hoy 50 años vio, escuchó ese tema a los 14 y salió a comprarse el disco rápido. Jorge Álvarez inclusive los incluye en la película Hasta que se ponga el sol, sí, y salen muy tímidos ellos, y Charlie dando la espalda al público y dice, y está fundamentado en la película: disculpen que les doy la espalda, sí. Pidiendo disculpas al público y tocando después de la pesada del rock and roll. En esa época, chicos, yo les explico, ninguno que escuchara otra banda que a nosotros no nos gustara agredía a la banda que no nos gustaba. El peor desplante que le podías hacer a una banda que no te gustara era no aplaudir, pero dejabas que al tipo de al lado que le gustaba esa banda la escuchara sin que vos le jodieras la paciencia, como estas dos rastas que estuvieron el viernes, los de Spinetta, y no me dejaron ver al flaco, y yo le decía: nena bajate, y nada que ver. Bueno, la presión, eso era lo que pasaba en aquellos años. Pero nosotros teníamos un amplio espectro, ¿no? Nos gustaba tanto la pesada rock and roll como nos gustaba tanto Sui Generis. En esa película también debuta un Nobel León Gieco, que sí, salió bien airoso también. Uh-huh. Y bueno, un montón de bandas más. Pero bueno, si usted no dispone lo contrario, por favor, vamos a escuchar del disco Vida de 1972 de Sui Generis, disco debut de esta banda,

de un disco de Gabo Kuman, que es bajista, y es un disco de bajo solo. Todo el disco es de bajo solo. Hoy está estrenando un videoclip este tema. Y yo durante la semana traté de conversar con el director de este videoclip. ¿Por qué? Ya está subido en el Facebook el link, o en breve estará, para que ustedes puedan no solamente escuchar y apreciar la música que están oyendo en este momento de fondo, sino que además van a poder ver la increíble realización de este video. Es un link en YouTube que ya está subido. ¿Y por qué digo increíble realización? Porque no es un videoclip como se puede denominar cualquier videoclip que cuenta una historia y uno ve imágenes de personas normalmente, sino que es todo un trabajo como de arte digital sobre algunas escenas, algunas escenas reales y otras escenas que están como fabricadas digitalmente. Me llamó mucho la atención, me pareció muy bueno, muy acorde con el tipo de música que hace Gabo. Entonces lo busqué a Emilio Gadano, que es el director y el realizador de este corto, para preguntarle cómo hizo, ¿no? Cómo se le ocurrió y cómo fue esto. Vamos a, en vivo, como siempre, a través de la tecnología de Skype, vamos a tratar de engancharlo. El señor está en La Plata, por lo tanto, puede llegar a fallar, como decía Tuzán, pero vamos a intentarlo. Échame, entonces. ¿Estás llamando? Hola, Emilio. Hola, sí. Sí, ¿cómo te va? Nicolás Gort acá de... Ah, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, te llamo en este momento, ya estamos al aire, escuchando, escuchando la música de fondo. Si no tenés ningún problema, arrancamos la charla ya en este momento. Dale, comencemos. Buenísimo. Bueno, Emilio, yo estaba explicando que no es un videoclip convencional, donde hay imágenes de personas de carne y hueso, como se puede ver normalmente en cualquier videoclip, sino que me parece que tiene, sí, una concordancia con el tipo de música que hace Gabo, y es un trabajo, claro, sobre imágenes reales, pero a mí lo que me pareció es que están como modificadas digitalmente, pero para eso te llamo, sí, para que vos me cuentes un poco cómo lo realizaste y en qué, por qué pensaste en esta estética y no en una más convencional, por ejemplo. Tal cual, mira, bueno, cuando yo hablé con Gabo por primera vez, él me comentó que no quería algo convencional. Yo estudié música, o sea, cine estoy estudiando ahora hace poco. Ajá. Y yo hice composición acá en Bellas Artes de La Plata, donde vivo. Sí. Y cuando él me dijo hacer un videoclip sobre su música, o sea, le llamó la atención que yo había estudiado composición y que le interesaba porque su música era muy particular, para bajo solo, todo instrumental, uh-huh, y que no quería algo convencional, con actores, o qué sé yo, un videoclip donde que consistiera en mostrarlo a él tocando, o contarle una historia, con, que te digo, con actores en una locación, sino algo más. En ese momento él me dijo como video arte, con ese tipo de tendencia. Yo pensé, bueno, algo más, y hacer de rienda suelta, algo más abstracto, que también me gusta a mí, sí, trabajar con eso. Ajá. Y entonces, bueno, a partir de ahí me dio total libertad para que lo planteara como quisiera. Bueno, y en ese momento sí. ¿Saliste con una cámara a filmar algunas cosas que después trabajaste digitalmente, o tomaste imágenes de algunas otros otros videos, otras cosas? Son todas cosas que filmé yo. Algunas ya las tenía filmadas de el pueblo de que soy oriundo, que es Río Negro, Luis Beltrán, que lo he hecho él, y otras las filmé acá en La Plata. Pero, o sea, una vez que tenía el plano, eso era la materia prima para empezar a trabajar. Directamente, no dejé nada así en crudo como estuviera filmado, sino que lo trabajaba todo digitalmente. Y lo que más me encantaba trabajar con combinar planos y hacer espejos imperfectos, o sea, filtrar, o sea, convertirlos todos en un solo color y empezar a filtrarlos hasta llegar, o sea, exploratoriamente era como un planteo muy artesanal y plástico para abordar el cada plano que trabajaba. Claro. Y muy exploratorio, muy experimental, hasta llegar a imágenes que me convencían y que yo las relacionaba con la música, que las podía relacionar. O sea, un trabajo así muy, en gran parte también muy intuitivo, como llegaba a cada resultado. Claro, yo lo veo un poco y me retrae o me retrotrae a cosas medio como un caleidoscopio filmado. Hay cosas así de esos contrastes que, o esas figuras que se van transformando de un mismo color y aparecen aparecen otras cosas. Eso fue lo que más que me impresionó y que me pareció que estaba muy bueno. Hay escenas como de bicicleta que solamente la bicicleta y un paraguas que gira, que solamente sí, se ven las líneas, ¿no? De eso. Exacto, ahí como que en ese grip cuando escuché se me ocurrió hacer algo así, o sea, se me ocurrió como si fuesen dibujos, o sea, filmé en el departamento de mi casa una bicicleta que estaba de un amigo uh-huh. y un paraguas que tengo yo, y con esos elementos se me ocurrió dejar solamente las líneas como si fuesen dibujos y bueno, y combinarlas, y hay una parte en ese mismo videoclip que como que combino los rayos de las bicicletas como si fuesen espejados y que los cruzo. Sí. Y también como que me podría generar como un mundo así, como un momento, una locación donde estuviese todo lleno de rayos de bicicleta. Y bueno, está muy bueno. Y bueno, y ese fue el arte. Este es uno de los primeros trabajos entonces que estás haciendo a partir de que estudiás cine, o ya laburaste con cine en otras con otra gente, en otra instancia, de otra manera. Sí, o sea, yo mientras estudiaba música, de adolescente siempre hacía cosas, siempre autodidacta. Y mientras estudiaba música también, con amigos algunos que sí estaban en el cine, y con otros que estudiaban música y también les interesa. Y después hice, hace un par de años que estoy estudiando, tranquilo, hice algunas materias acá de la carrera de comunicación audiovisual, de Bellas Artes. Claro. Y sí, hice algunos otros trabajos, pero cortometrajes, con ficción, siempre con la onda ficción. Videoclip no había hecho nunca. Fue como mi desafío cuando me dijo Gabriel de hacer este tipo de trabajo y me gustó, siempre me ha llamado la atención. Sin tener mucha cultura de videoclips, o sea, porque por ahí no ubico nombres, qué sé yo, por ahí pienso, se me viene a la cabeza Chris Cooney, aunque vi sus videoclips, siempre me llamaron la atención, me gustaron. Claro. Ya que me gusta, siempre tuve más tendencia a las películas, al mundo de los largometrajes y directores, eso sí, fue uno de los primeros trabajos así. Bueno, esta es una radio por internet, por lo tanto el link del video va a estar pegado en el Facebook de la radio, es que a través de eso, digamos, todo el mundo se va conectando y mira, chequea, así que vamos a ir arengando para que la gente ponga sus comentarios debajo, a ver qué le parece, cuáles son las impresiones. Y en todo caso, bueno, buenísimo. Saber que si vos tenés alguna página web o algo, inmediatamente la podemos poner como contacto tuyo, la podemos poner en la radio, en todo caso, me lo podés mandar por mensaje de texto, o te lo pregunto, y nosotros lo subimos también en la página de la radio para que la gente cuando vuelva a escuchar este programa, que lo puede escuchar en vivo o no, digamos, dentro de la radio yo guardo todos los programas viejos, te lo cuento a vos que no sos oyente, que ahora te estás enterando, podés revivir cada uno de los programas y bueno, volver a ver el video en vivo desde YouTube, desde el link, o bueno, conectarse con vos como realizador, que me parece que está muy bueno y por eso estamos haciendo esta entrevista, ¿verdad? Perfecto. Bueno, te agradezco desde ya la atención y bueno, te mando un saludo, espero nos estemos cruzando alguna vez en la ciudad de las Diagonales, como dicen. Desde luego, sí, cualquier cuestión, cualquier pregunta, o sea, estoy a disposición también para seguir explayando sobre mi trabajo, sobre lo que me gusta hacer. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias también por llamar. Chau, chau. Hasta luego. Era Emiliano Gadano, Emilio Gadano, perdón, el realizador de este tema, que se llama Pequeñas escenas de acerca del embrujo, del videoclip de este tema, de Gabo Kuman, el disco de Gabo Kuman, que es Debajo Solo. Bueno, una cosa, una realización que yo quería mostrarlo, porque la verdad es que estas cosas no aparecen en todos lados todo el tiempo. Vamos a escuchar un poco el tema, que también me gusta, no está nada mal. Radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Último bloque, señoras y señores, de este día que ha pasado. Veloz. Hemos hecho un programa compacto. Hablamos en principio, hicimos una editorial respecto de esta cuestión del matrimonio gay y su iglesia y la intervención de la iglesia en cuestiones ciudadanas. Hemos hablado de deporte, hemos hablado del recital de Spinetta, de Spinetta el día viernes, que rememorando cada uno de los momentos con Jorge Buratovic. Hemos hablado del primer disco de Sui Generis y el tema que pasamos. ¿Cuál fue el primer tema que pasamos? Canción para mi muerte. Bueno, y las bambalinas de ese disco. Hablamos también con el Cocinegro, que nos pasó una recetita. Una recetita para hacer como un tentempié previo a una comida, juntada con los amigos, abriendo, descorchando un vinito, que es lo que nos acostumbra a nosotros, habiendo pasado ya un sábado a la noche. Más o menos en esa misma tesitura, ¿no? Vinito, amigos, todo. Hicimos acá un concurso ayer anoche. Me comentaron. Hicimos un concurso de preguntas y respuestas respecto del pepino, ¿viste? Hablamos del pepino. Fue muy interesante. Y bueno, de ayer. Muy divertido. Yo la pasé muy bien. Los oyentes sabrán disculpar esta interna, pero quería comentarlo para el oyente que quizás estuvo el mismo sábado, ¿no? Estuvo, y la pasó estuvo. Bien. El Cocinegro estuvo tomando vino, ¿eh? Por demás. ¿Ha quedado alguno por ahí? ¿Podríamos alguna vez sortear algún tipo de sorteo? El rosé que no lo tomamos, podríamos. El rosé lo podemos sortear. Bien, estábamos con toda la mise en place preparada. Habíamos cortado las berenjenas, habíamos hecho un raspadito sobre la carne de la berenjena, le habíamos puesto aceite, la habíamos puesto en una fuente. Por otro lado, y el romero, no te olvides, el romero. Y el romero para darle sabor, a darle olor, aroma. Aroma. La ramita entera de romero sobre la berenjena. Para perfumar, muy bien, sí. Agarramos también un diente de ajo, lo desarmamos todo y lo pusimos en aceite. Lo limpiamos todo, le limpiamos la pielcita un poquito. No, dejamos... Con la piel así como con está. Con la piel, con la camisa, como se dice en el ámbito culinario. Ajo con camisa. Y lo metimos en aceite, en un aceite neutro. Y ya lo estábamos por poner todo al fuego. Sí. Digo, entonces, para terminar la receta... ¿Qué hacemos con la berenjena? La metemos al horno. Vamos a acercarte el micrófono sin miedo, ¿eh? Sí. Ahí va. La ponemos en el horno, a un horno moderado, a 180 grados. Sí. Aproximadamente 20 minutos. 20 minutitos. Sí. Vemos que la berenjena ya tomó un poquito de color arriba y está tierna. Ahí cuando retiramos del horno. La berenjena... Con su cáscara alrededor. Sí, con su cáscara. Sí. Y lo que vamos a hacer en este caso es sacarle la carne. Que sería lo de adentro. Bien. Lo que sería la pulpa de la berenjena. Con eso mismo lo vamos a procesar. Uh-huh. Hacemos el caviar de berenjena. Lo ponemos en un bol. Lo sazonamos con sal y pimienta. Sí. Le echamos el ajo que previamente se habíamos cocinado a baja temperatura. No hierve entonces el aceite. No, a baja temperatura. No lo freímos. No. Tiene que estar hundido en el aceite. Tiene que estar hundido en el aceite para que se cocine suavemente. Ajá. Es una cocción a largo plazo, tranquilo, suave. ¿Cuánto tenemos entonces? ¿20 minutos ahí con eso? 20 minutos. Sí. 20 minutos de la berenjena y 20 minutos del ajo. Las dos cosas podemos poner al mismo tiempo. Sí. Y sacarlas al mismo tiempo. Perfecto. Trabajamos en tiempos iguales. Uh-huh. Para tener el mismo producto a la vez juntos. Bien, para combinarlo. Para combinarlo. Bueno, entonces hicimos, desarmamos la berenjena, sacamos la carnecita. Sí, la pusimos en un bol, sí. La pisamos con el tenedor o con una cuchara, uh-huh. Le ponemos el ajo, confit que hicimos previamente, sí. Y un poco del aceite. Sí. Al ajo le sacamos la camisa, sí. Y ahí ya está cocinado y hecho como puré. Lo aplastamos con el caviar de berenjena, uh-huh. Ya habíamos sazonado, y lo ponemos en la tos que habíamos puesto. En la tostadita al bies que habíamos puesto en el horno. En el horno, con uh-huh. Un poquito de este aceite al final. Del aceite del ajo. Del ajo. Sí. Y ahí tenemos... Un exquisite. La tos de caviar de berenjena con con el ajo confit al romero. Al romero. Voilà. Voilà. Exquisites. Para disfrutar, por entre favor, amigos. Papá. Y eso, por ejemplo, con vino tinto va bien. Con un vino tinto va muy bien. Vamos a tener que aprender con qué clase de vino tinto, por ejemplo. Sí, vamos a llamar a una amiga para que nos ayude. Podríamos, ¿no? Una enóloga amiga que una conocemos. Sí. Bueno, vamos, para la próxima hacer como una combinación un poquito más... más interesante, para que esto vaya tomando un poquito más de olor. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, siendo entonces las 21:20... Y como la vida es una sucesión de asados, yo vengo de un asado al mediodía y voy a un asado ahora a la noche. En realidad a comer los restos del asado porque ya están comiendo desde temprano, ¿viste? Que ahora la gente, a medida que va creciendo, termina antes para poder dormir, tranquilo. Por lo tanto, lo que nos queda es despedirnos y recordar algunas cosas. El Facebook, Egocéntrico Web, todo web, le damos amistad al que la pida. egocéntrico@hotmail.com para enviar un mail de queja, reclamo, para chatear por el MSN, egocéntrico@hotmail.com. Perdió Newell's de ese day, y entonces, ¿eso qué hace? Deja a Banfield a un paso de triunfo. Deja a dos puntos arriba con 6 por jugar. Perfecto, la actualidad deportiva con day, entonces, podemos decir que... Ah, muchachos, tenemos que... Vieron que el tema del baño. Otra vez. Lo que hablamos la semana pasada. Sí. Bueno, no sé, pero tenemos que ir a. ¿A chequear eso? Y tenemos que ir a chequear. Voy a buscar la sopa. Sobre todo, y yo te diría que vaya buscando también un trapo de piso. No, porque. No, eso, pero está mojada ayer. Se complicó. El vino, ¿te acordás que se cayó ayer? Tema. Se complicó. Claro, porque ayer acá hubo como 10, 12 personas. ¿Y el baño tapado? Entonces el baño no, fue muy utilizado, ¿viste? Es un temita. Cuestión que, bueno, eso fue lo que, ¿viste? Fue pasando. Bueno. Siempre lío este baño, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. We'll be right back. Bueno, vos agarra el guarda, no me mojes. No, no, pero pará, yo no quiero. No me mojes, no. Papá. Bueno, mirá si sale volando, sí, algo de, no, ahí de la... Hay que ponerse media pila, porque si no esto... El trapo, Nico. Qué baranda, negro. Bueno, agarrá vos el trapo, vos agarrá la sopapa. ¿Vos agarrás su papa? No, la su papa no. Dame el trapo, sí, a mí. Este, bueno, no sé. ¿Tiene vino negro este trapo? ¿Qué, bueno, pasó? Y porque ayer estuviste limpiando. ¿Vos te acordás de lo que pasó con la copa? ¿Esto es virulano o mugre? No, no entiendo. No, eso es mugre, eso es lo que pasa. Sí, vino gente y entonces, bueno, y yo no puedo seguir el resto de la semana con el baño como está. Entonces, vamos a poner un poquito de voluntad. ¿Esa remera de quién es? Esa no sé, bueno, esa es remera de mujer. A ver, remera de mujer. No, no, para, boludo, no. La madre es mía, boludo. Bueno, bueno, te la llevas. Te vas en cuero. ¿Qué me quieres romper la cabeza, boludo? Me quieres romper la cabeza, boludo. Agarra el balde bien, la puta que te parió. Qué baranda que hay acá de. La sopapa, Dave. Con la sopapa. No me la animo. Bueno, así. In, haces. Out, in, out, in, out, in, out, hasta que el bolo se destraba. No, hace seis programas, sí, el bolo. Yo me voy a bañar, dejo que ustedes arréglense con eso, porque esto es producto de toda la gente que invitan ustedes. Seis programas con el baño así. Hay una toallita íntima que metía en el no. Bolo. Y no, sé, es el programa, no sé, ¿vos viniste con tu novia? No. Eso es el ¿estás programa seguro que 10, no, no, no vine? Acá no entran mujeres. Pero estabas muy borracho, no vine yo ayer. Bueno. Me contaron del juego y todo, pero esto ya es un... Pero esto yo no sé si está de ayer. ¿Viste? Esto es el programa 10, yo te digo, esto es el programa 10. Vos sí, el programa 10 hubo como 15 personas. Había una mina, no. Que estaba indispuesta. Qué asco, qué con razón cosa. Este olor. Ahora, ¿pero qué no lo tiró en el tachito? No sé, yo me siento un tarado, mirando cuatro cabezas, mirando adentro de un inodoro. No voy a llamar a un plomero porque me da vergüenza llamar a un plomero. No, pará, no, no, no, meté la mano, saca la mano de ahí, no. Qué asco, negro. Negro. Andate. Andate, mirá el olor que tenés ahora vos. Loco, vamos al baño de un vecino, esto hay que clausurarlo, este baño. Vamos a lo de Carlito. Se me va a caer la mano, Nicolás. ¿Sabes qué? Se me ocurre algo. Salgo ahora y le damos aire a la radio y pido alguna persona que la radio, que boludo, pueda venir. Boludo, la radio, otra vez. John. Dejaste el micrófono prendido. No, Tommy. No, pero vos sos un boludo. Pero boludo, no me mandé ninguna cagada hoy. Otra vez está escuchando esta, todo. Boludo, la puta madre. Otra vez está escuchando todo. Perdón. No, sos un pajero. ¿Sabes que tienes razón? Sos un pajero. Tienes razón. Sos un pajero.